no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. La música esta se las trae, no le voy a preguntar si es rock o no es rock, pero es Valentina Concetti, que se haga cargo de la música que presente y que nos cuente de dónde sale esta música. Bueno, esto están escuchando es reggae, claro. Reggae mezcladito con funk, pero ellos me confesaron que un poquito de rock le meten, ¿eh? Ah, mira vos. Así que es rock, Julia. Bueno, esta banda que les estoy presentando hoy se llama Anacruza. ¿Ustedes saben qué significa el término anacruza en música? Vos decís anacruza y a mí me suena un conjunto de los 70, sería los 70, más o menos. No, muchísimo. Yo me refiero al término. El término anacruza, no, ni bueno, idea. Se lo digo así, es una definición la más fácil que encontré. Mirá. Es el comienzo de una frase en tiempo débil. Ajá. Antes del primer tiempo del compás. ¿Les doy un ejemplo? Por favor. Sí, me mataste, no entendí. Fíjense. Pero... arroz con leche. Viste que el acento está en el arroz. Sí. Yo arranqué con el A. Arroz. Entonces, cuando está en tiempo de. Cuando la frase arranca en tiempo débil. Sí. Y cuando arranca el otro compás, viene el acento, ahí está la anacruza. Arroz con. Es una de las mejores anacruzas. Después, pregúntele a Gastón Taylor, fíjense. Que es el especialista. Que nos muestre una anacruza en la música, sí, clásica. Por claro, favor. Que venga acá Amadeus Mozart a hablarnos de anacruza. Bueno, y les cuento que esta banda está hace 15 años tocando. Mirá, muchísimo tiempo. Tienen dos discos. Uno lo grabaron en el 2000, que se llama Anacruza, justamente. Y el otro el año pasado, y se llama Noches. Le hizo el trabajo de Drums Master Bolsa González, que en el no del jueves pasado que me dio Eric hoy, salió una nota de todos los Drums Doctors, que son los que se encargan de afinar las baterías. Okay. Ah. Eso es un son trabajo. Los encargados de afinar las baterías, o sea, de que suenen cuando bien. Cuando vos estás grabando, generalmente se hacen los estudios. Mirá, seguramente yo, la verdad, no estaba ni a pelo que había que afinar las baterías. Yo quedé sorprendido. Es muy loco y muy raro. ¿Cómo se afinaron las baterías? Bueno, sí, importa, ¿no? Eso lo preguntamos otro día. Sí, otro día. Bueno, y los chicos tratan de tirar un mensaje positivo, así, de con mucho trabajo y dedicación. Hace muchos años que vienen ensayando. Voy a nombrar, son varios, son 7. La formación actual, tuvieron cambios de integrantes. Tenemos a Ariel Rena en la voz, Roque D'Agostino en guitarras y coros, Adrián Reynó en guitarras y coros, Juan Reynó en batería, Diego Müller en bajo, Marcos Ochoa en saxo tenor y Adrián Lucaioli en teclados. Y estuve hablando con uno de los violeros sobre por qué le pusieron anacruza a la banda y su cumpleaños de 15, que lo están por festejar dentro de poquito. A ver... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roque, soy del grupo Anacruza, una banda de acá del oeste. Voy a contar por qué le pusimos Anacruza a nuestro grupo. Siempre nos gustó la música negra. Y en principio, bueno, es una mezcla de estilos de funk y de reggae. En principio había muchos temas que tenían Anacruza al principio, en el medio de los temas. Y de ahí es nuestro nombre. Nosotros arrancamos con la banda, ya éramos bastante chicos, ¿viste? Entonces, bueno, al principio es como algo que te juntás a tocar con amigos y te pasarla bien y nada más. Después la historia va cambiando un poco, ¿viste? Ya vas creciendo como músico también, estás aprendiendo algo cada día. Entonces, bueno, la expectativa de la banda sí, es seguir tocando y disfrutar el aprendizaje, seguir grabando discos, de tocar por ahí en lugares un poco más grandes. Y bueno, les contamos que vamos a estar festejando nuestros 15 años el sábado 20 en El Camino, acá en Loma del Mirador, Avenida Juan Manuel de Rosas, al 300. Va a haber una banda invitada, unos amigos, una banda sorpresa, y va a arrancar a partir de las 0 horas. Va a ser un show que estamos usando bastante, nos enfocamos en eso. Paramos 2 meses para armar algunas sorpresas y bueno, los esperamos a todos. Así Así que 15 añitos, ¿qué tal? 15 añitos, ¿eh? Está de 15. Poca producción, digamos, para 15 años, ¿no? Se habrán tomado el tiempo como para armar cada uno de los discos. Sí, lo que me comentaba él cuando yo le pregunté justamente eso, es que como tuvieron cambios de formación, muchos cambios de formación, se complica eso, porque tenés que ponerte a buscar el batero, el bajista, y se te va el otro. Y es complicado. Que afina la batería también. El Doom Doctor, claro. Todo. Así que ese es el motivo. Y además que a la banda les cuesta mucho trabajo, ¿viste? Obvio, obvio. Y suena con mucha onda, ¿eh? Suena muy lindo. Sí, no. Sí, sí. Estuve escuchando el disco, muy bueno. El que me llegó, que me lo pasó José Pomares, el que les hace la prensa. Se llama Noches, este que estamos escuchando. Y repito, tocan el sábado que viene, ahí en Lomas del Mirador, en El Camino, Juan Manuel de Rosas 399. Y se pueden meter en el Facebook de la banda, que es Ana Cruza, pero los que dicen de Villa Madero. Okay. Porque hay muchas Ana Cruzas. Hay muchas Ana Cruzas. Muchas Ana Entonces, Cruzas. De Villa Madero tiene que decir en el Facebook. Que dice de Villa Madero. Y ahora quería que escuchemos un tema. Para despedirnos de los chicos o para escucharlos y prepararse para el recital. Exactamente. El tema se llama Morrón. Mira. Gracias, Vamos. Valen. Porque sí, aunque de algo hay que morir.